El barrio pinta su paleta en el Chapo, donde faltaba la elegancia, pero sobraba corazón. Voy desenredando mi pasado antes de ser, tropezando el empedrado que sabes dio abrigo al que pisaba, escapando de su ayer. Nada de esto se fue, enterrado en el presente. Nada de esto se fue, somos la sangre del olvido, el futuro imperfecto de un pasado sufrido. Somos el viento que lleva y trae, que se levanta. Enamorado de aquel viejo atardecer, donde el fuelle y el malevo hicieron pie, vomitando en algún tango la desgracia de nacer. Oh, y sé que nada puedo hacer, pero igual voy. Soy ese pueblo que se agita en el Chapo, disfrazando su tristeza entre fútbol y alcohol. No, nada de esto se fue, todo es parte de todo.